Radio escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina Duvalnante, siendo hoy jueves 23 de octubre, ¿no? 23 de octubre, pues hermano. Ya, ya se está yendo el décimo mes del año, según el calendario occidental. Claro. Hay que ser empático con eso. Hay que dejarlo en claro. Así que comenzando un nuevo programa, casi con dotación completa. Mi compadre Ben aquí acompañándonos hoy día. Compadre Ben, ¿cómo estamos? Tanto calor, hace mucho calor hoy día. Se va a hacer muy calurosa y invito a la gente a participar, a llamar al 256, no, al 22 564-3891. Un programa con muchas noticias. También vamos a difundir algunas actividades que se nos vienen como redes poblacionales para que la gente pueda colaborar, pueda participar. Y eso pues, también nos pueden escuchar en www.experimental.cl y en el Face de la radio, que es Raíces Poblacionales, que va a estar nuestro DJ J. Locuaz. Ante cualquier pregunta, duda o comentario que hagan, ahí estará nuestro DJ, ¿no?, para entregar la información. Claro que sí. Así que se viene un nuevo programa, como siempre, Raíces Poblacionales, analizando las noticias, el acontecer noticioso de este país llamado Chile, y poniendo buena música, pues, y dando datitos y haciendo un análisis de esta realidad en la cual vivimos. Así que, nada, pues como decía el Bene, 22-564-3848, para que la gente participe, dé su apreciación, su opinión acerca de los temas que vamos a tratar. Para la gente de La Caro y de sus alrededores, 106.9 FM al final del dial. Y para la gente del mundo, www.experimental.cl. Ahí va para la gente que vive en otros lados, para que le avise al amigo: oye, cabrón, empezó Raíces Poblacionales, así que enganchen la señal. Así que, compadre Javi, ¿cómo estamos para unos temitas para inaugurar el programa? Pongámosle bueno. Pongámosle bueno nomás, brother. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu chureja. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown, baby. We'll be right back. Hemos vuelto, cabros, después de escuchar un temita que puso DJ J. Locuaz. Así que hay que hacer la pregunta de siempre. Hemos vuelto con el ánimo de Bene. ¿Qué escuchamos, cabros? Yo lo que sé, escuchamos DJ Chau, hermano. ¿Cómo se llama el tema, Javi, de DJ Chau ese? ¿No es Organ Donor? ¿No, vos? Number Song. Buen tema, ¿eh? Bueno, ese es tremendo disco de DJ Chau, ese. ¿Introducing se llama ese? Introducing. Bueno, ahí recomendable para que la gente lo baje. Este loco tiene el récord Guinness como el primer DJ que hizo un disco con puros samples, ¿no me equivoco? ¿Cierto? Sí. Es como el primer con puros samples. Sí, no es menor. Buena volada, igual. Siento precedente. Loco, igual así como que actualmente está haciendo otras cosas. Sí, po. Sí, está como experimentando otras voladas, así como... Bueno, tuvimos, de hecho, cuando lo... Tuvimos el privilegio de verlo. Sí, es buena bola. Hoy hay un documental que se llama Scratch, que habla sobre varios DJ. Y ahí yo caché... No salí de DJ Chado. Hay otro que me hemos puesto acá que se me olvidó el... Hay varios, pues. DJ sí, Premier, bueno, pues, claro, Babu, no sé. Claro. Bueno... Pero oye, bueno, bueno, es que lo que quería decir de ese comentario, que bueno, explica como lo que cada DJ ya, filo, dale, Memo. Pero termina la idea. Termina la idea, compadre. No, el origen de los DJs, ¿cachai? Las técnicas, los estilos. Igual entretenía esa ola del origen del DJ. Sí. Así como el animador de la fiesta. O, claro. La block party. ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto al beat maker? Que, claro, que a veces claro. Puede ser la misma persona, pero... Pero claro, son, la labor es diferente. Son labores diferentes, ¿cierto? Yo en un principio tendía a confundir los dos, como que yo pensé que el DJ era el que le hacía las pistas a los raperos y no, me explicaron que no necesariamente es así. No, no necesariamente. El DJ es el único que carachea, el que baila... Marca los tiempos, pero el beatmaker es el que construye... El hacedor de beat. De tiempo. ¿Cómo se llamaba, compadre, bien el documental para que la gente... Scratching, Scratch. Scratch. Scratch. No, Scratch parece Scratch, que era. Sí. Como el Scratch. Wiki, wiki. Claro. Wiki, wiki. Ah, y salía el DJ de... Parece de los Beastie Boys. Uno antiguo que... ¿Cómo se llama el DJ de los Beastie Boys? Master Mike. Ese, Mix Master Mike. Claro, salía un DJ que parece que viene antiguo, un negro que... se daba vuelta y empezaba a hacer scratch. O sea, los trucos. Claro, no me acuerdo el nombre, puta. Pero eso, así que vamos a lo que. Hay estas noticias que abordar hoy. De ese dato, para la gente que le gusta la música, que le gusta el hip hop, el DJ y todo, para que scratch. Así que nada, pues empezando con el tema del análisis noticioso de esta semana, queríamos comenzar con una noticia que en realidad ha sido paradójica, ha sido de sentimientos personalmente para mí, de sentimientos encontrados. El martes, si no me equivoco, Mati, Bene, me corrigen si estoy equivocado, tomaron detenido a Cristian Labé, ¿cierto? Ex alcalde de la comuna de Providencia, ex torturador de Tejas Verde y profesor de educación física entrenaba a los Boinas Negras, claro, que tiene un pasado bastante oscuro, que tuvo harto rato en Providencia, su bastión ahí político, limpiado su imagen por la Concertación, ¿cachai? Etcétera. Y bueno, el tema es que el martes lo tomaron como muchos militares que torturaron, que fueron cómplices y civiles también, pues cabros, si no hay que olvidar que también están involucrados Y son locos que están en el Congreso, que están en el Ministerio, que están en La Moneda, que hace locos que se repiten, que están en la presidencia de las corporaciones más importantes de este país, ¿cachai? Empresarios, y son locos que de prestigio, pues, bueno. Sí, pues seguro también, me acuerdo que en el Congreso detuvieron a un diputado de RN que sí, está involucrado en la muerte de unos miristas allá en el sur el también. Claro. O sea, ¿cómo se llama? Barraza, Barriento. No me recuerdo Barría, el nombre. No sé. Bueno, Barría, Barriento. Barría, creo que... una cosa así. Bueno, el tema es que tomaron detenido a este ex alcalde, ex militar, lo tomaron detenido el día martes, acusado de ser torturador, de ser uno de los creadores de la DINA, que fue el primer organismo de inteligencia que se encargó de llevar a cabo los procesos de tortura, desaparición de los detenidos, ¿cachai? Muerte de los detenidos. Y bueno, hace mucho tiempo que estaba siendo investigado por estos crímenes. Más de 15 años, y ahora en el 2014 fue la primera vez que salió una sentencia, o no, más que una orden de detención, porque todavía no se comienza la investigación como tal que dictamine una sentencia en un futuro próximo. ¿Y por qué yo decía que era como sentimiento encontrado? Porque claro, uno se alegra de que este tipo patrón de fondo, este tipo que torturó, que formó a Boinas Negras, que formó a torturadores, que fue parte de la Escuela de las Américas, por mano, esa famosa escuela creada por los yanquis, por el gobierno norteamericano, para entrenar a los futuros dictadores, torturadores de América Latina. Y no es menor ese tema tampoco. Así que, sentimiento encontrado, porque claro, lo tomaron preso. Es como un anhelo de justicia que hace mucho tiempo los familiares de detenidos desaparecidos, la gente que está involucrada directamente y también el pueblo en general anhelaba, po, onda, metan preso luego a este tipo, po. Sin embargo, lo paradójico y el sentimiento encontrado de esto es que la gente también debe saber que al otro día una jueza dictaminó que le iban a dar libertad bajo fianza. Claro, 200 lucas. Una fianza, eso tiene que decir, una fianza irrisoria para un tipo como él, pues 200 lucas. Y lo más cuático de todo esto es que después el loco apeló a que fueran 50.000 pesos porque estaba jubilado y cesante. O sea, como que no estaba generando recursos. 50 lucas, weón. Esa guala tuve que pagar yo cuando me sacaron parte en Transantiago, weón. ¿Cómo pues? Igualar el ser un culpable quizá material e intelectual de la muerte de caleta de personas, pon. Y le ponéis 50 lucas de fianza, 200 lucas. Parece o sea, cualquier monto por una fianza que se tenga que pagar, el loco tiene los recursos y para poder pagar la cantidad que sea de plata. Va a poder salir, el loco no debería haber tenido ni siquiera fianza, sino no hay discusión. Me parece que sería lo lógico. Su jubilación. Pero bueno, estamos en Chile, po. Su jubilación debe ser como 120 lucas, yo creo. Con las Fuerzas Armadas tienen unas jubilaciones de 80 lucas, sí, 80 lucas, así como la gente de Montepiado de aquí, la población. Creo que la cobran en el INEP. Claro. Ahí la cobra. Así que, Barça, sentimientos encontrados, porque finalmente, ya, si bien hubo esta apelación por el abogado Cristian Espejo, que es el abogado de todos los torturadores, de todos los involucrados en los procesos de violación de los derechos humanos, finalmente fue mucho más alta la cifra, fue de 500.000 pesos, pero de todos modos salió de libertad bajo fianza. Es decir, aquí el que tiene plata, y se confirma nuevamente esta tendencia en este país llamado Chile, el que tiene plata puede comprar la libertad con dinero, ¿cachai? Puede poner las 500 lucas, como decía el Matías, si tú te partean en el Transantiago por no pagar tu pasaje, porque te cuesta, porque la gente gana poco, y porque a veces, no sé, pues te subís por delante y no podís subirte, tenés que subirte por detrás porque es la única forma para llegar a tu pega, no llegar atrasado, por 50 lucas se pueden ir en cana, pues. ¿Cachai? Y acá está al revés, sino que por 200, 500 lucas, que para los locos, insisto, estuvo cuántos años en la alcaldía de Providencia, que debe haber ganado un sueldo mínimo de 2 millones de pesos. Está jubilado, po. Está jubilado por las Fuerzas Armadas, así que un no, pelo en la cola. Lo que quería agregar, que se supone que él estaba en una parte, una zona militar que queda en Peñalolén. Por lo que yo recuerdo de la imagen, he pasado por ahí y ese lugar es... No tiene como características de una cárcel de alta seguridad, sino que más que nada un recinto militar donde yo creo que esto es la máxima comodidad, más que de una cárcel de alta seguridad, esto es la máxima comodidad. También, pues, ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, de que ninguno de estos locos ha estado en una cárcel común. Punta Peuco, Cordillera, Capuchino. O sea, hay cárceles construidas especialmente para alojar a estos locos, para recibirlos así como un hotel, po. Muchos de estos locos estuvieron en el penal Cordillera. Penal Cordillera, sí. Que vivían en mejores condiciones de lo que vivimos aquí en las poblaciones, po. O sea, tener mesa de pool, tele con cable. Sí, po. Corbalán saliendo los domingos a comprar a la feria, weón. un asco, po. Pero estamos en Chile, reitero. Eso pareciera que pareciera ser que no sorprende a nadie, po. Parecía ser natural, cosa que no deberíamos naturalizar. Nadie debería naturalizar. Sí, bueno, en el fondo lo que dice el Matías es tremendamente importante que tomemos conciencia. Porque, por ejemplo, hablando del sistema carcelario y las penas aflictivas que le pueden caer a una persona, la semana pasada, si no me equivoco, salió esta noticia de que había una aplicación de los teléfonos con el sistema operativo Android donde tú podías cargar la tarjeta VIP con un cierto monto... a tu tarjeta y bueno, luego salieron noticias que la gente que se vio involucrada en eso y que era sorprendida y que era detenida, podía arriesgar una pena hasta de 5 años de cárcel. Entonces la conclusión que uno llega luego de enterarse de esa noticia, de una simple carga de una tarjeta, de una simple evasión, lo que queda claro es que aquí en Chile es más importante la propiedad que la vida de las personas. Es decir, eso queda totalmente claro en miles de ejemplos, O sea, podemos poner el ejemplo del hijo de Carlos Larraín, que atropelló a una persona, se dio a la fuga y también quedó en libertad. Y así podemos seguir enumerando el mismo caso de la B, que paga 500 lucas y sale en libertad. Pues. Probablemente esa persona que ocupó la aplicación de Android para cargar su tarjeta VIP lo hizo por necesidad. Pues, ¿no? La Polar. La Polar. La FP... La ISAPRE, caso Cascada, roba. Hermano. ¿Ah? Caso Cascada, se Cascada. Perdieron entre 34 millones de dólares y 44 millones de dólares. Hermano. La farmacia, es como. Al final, que dejan en claro que las cárceles solamente son para la gente, para los pobres, que a ellos son los únicos que entran a las cárceles, son construidas para ellos y para los que piensan distinto. Y que la ley, tanto la fiscalía militar como la justicia. Civil no permite que se realice justicia, po. Claro. Está todo, la constitución está tan bien hecha que tiene todos los requisitos legales para que ellos se puedan zafar de la mejor manera, ya sea sí. bajo fianza, ya sea por vacíos legales, ya sea claro. En los centros penitenciarios donde lo ubican. Y lo otro que quería agregar, paréntesis, también la campaña, ya son bien chistosos todo, del presidente de la UDI, de apellido Silva. Pidiendo la libertad de la B, comparando a Chile con Venezuela, pero al revés, ¿cachai? Que no sé, me parece. Y Feito, hermano, ¿cacharon? Feito, sí, también. A mí me parece. Que vuelva a la B, hermano, ¿qué onda? Sí. Con la Walcopete. Con lo del copete. Y esas personas están en la televisión, ¿no? Tienen un poder mediático. O sea. Un rostro ancla del 9, Pati Maldonado. Entonces, desde ahí a sorprenderse. Oye, a propósito del tema ahí. De la cárcel, también salió una entrevista a un presidiario de la cárcel de Rancagua que sufrió la tortura de los gendarmes, otro de los brazos armados del poder en el fondo, ¿cachai? Que están cuidando la propiedad, están cuidando los intereses de la burguesía. Po. Ahí el Mati tiene algunos antecedentes más. Mira. Más directo. El tema, bueno, yo lo caché en una noticia que salió en El Ciudadano ayer, miércoles 22, y decía de que el 16 de octubre, los 25 gendarmes que estaban implicados en esta tortura a presos en la cárcel de Rancagua fueron formalizados por los delitos de tormento y apremios ilegítimos, tortura. Tras propinar una golpiza a 57 internos de la cárcel de alta seguridad de Rancagua. Eso fue denunciado en agosto del año pasado y salió a la luz pública gracias a un video que muestra así como todos los apremios y todas las torturas que propinaron los carceleros a los presos, ¿no es cierto? Y en función de esto, bueno, también sale un tema, mencionado también el tema del callejón oscuro que hicieron en algún momento los gendarmes de la cárcel de Calama. Contra 70 detenidos también, pues, que lo hicieron pasar por un callejón oscuro donde le pegaban patadas, palos, escupo. Y eso también fue como que en el mismo contexto también salió, ¿cachai? Cosa que no ha tenido una sanción. También está el caso de los 81 asesinados en la cárcel de San Miguel, que ahí los locos fueron absueltos. O sea, ya no los dieron de baja como gendarmes, pero no hicieron... ni un día de cana los locos. O sea, no pagaron en ningún momento el crimen que cometieron. A propósito de lo que estáis hablando, me acuerdo en una ocasión que... Me estaba acordando de lo mismo. ¿Cacha? Que veníamos con dos parlantes, eran dos parlantes, ¿cierto? Que echamos arriba un taxi. Sí, eran dos parlantes. Y le dijimos al taxista, vamos para la Caro. Y surgió el toque. Surgió así, dijo, aquí abajo tengo la pistola. Sí, veníamos el tema de la tocata. Claro, veníamos y no, ¿y por qué necesitas pistola? Le dijimos, no, que se llama la población. Ah, que sí, tenés razón. Y yendo la conversación desarrollándose, nos confesó finalmente que era gendarme, ¿cierto? Sí, pues era gendarme. ¿Te acordás de eso que decía que cuando a uno le violan los derechos humanos? Ah, claro, sí. No, y sí que lo que me estaba acordando es que, según lo que él nos contaba, eso de todo lo que tú estás, digamos, diciendo, que es una práctica regular dentro de gendarmería golpear a los presos, pues. Cuando nos contaba, decía que la única forma que se portaran bien era forrándole palos. ¿Te acordáis que nos dijo eso? Sí. Bueno, en función de eso también... Esas son las cosas que se saben en el fondo. Claro. Pero... En función de eso, bueno, se hace una entrevista a un preso, Cristian, lo identifican solamente con un nombre de pila. Y bueno, se habla acerca de, por ejemplo, el artículo 6 del decreto 518, que dice que el régimen penitenciario debe velar por la integridad psicológica y física del prisionero y de ser tratado por su primer nombre, un trato digno, libertad ideológica y religiosa, y respetar los derechos humanos, los cuales no es cierto, no se cumple, y ni siquiera, porque ni siquiera la mayoría de los carceleros manejan esa información a cabalidad, ¿no es cierto? Y eso es así como la primera cita, podríamos decir, textual de lo que habla este preso en función de la realidad en general, pues hablando desde este caso particular de Rancagua, hablando la realidad en general de la que están las prisiones aquí en Chile y en América Latina en general. Cristian es un interno de la cárcel del Manzano en Concepción y uno de los voceros de una organización que se llama Cofrares, Confraternidad de Reos y Reas Sociales. Bueno, en función de esta entrevista, dice que se están haciendo diferentes orgánicas, como, o sea, haciendo nexos con otras orgánicas como 81 Razones para Luchar y otras organizaciones. La idea dice que con Horizonte y con Frateco, que se está impulsando una movilización al interior de los recintos y junto a los familiares de los presos que están afuera. La idea es juntar fuerza y apoyar la presentación que se hará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la muerte de los 81 reos en San Miguel, que en Chile terminó con una sentencia absolutoria para los ex gendarmes acusados. Cito textual lo que dice acá. Generar puentes entre nosotros y nuestras familias es de vital importancia, ya que el daño de la separación del núcleo familiar es uno de los soportes de la represión impune que se ejerce a diario contra los prisioneros y prisioneras. Y sabéis que aquí hay unas citas que están, pero, o sea, que te habla así como en general de un análisis así como súper profundo de lo que pasa en las cárceles para pobres y cárceles para ricos, ¿no es cierto? Lo mismo que estábamos hablando en antes con el tema de la BEP. Por ejemplo, aquí hay una parte que de la entrevista que dice: el hacinamiento de los prisioneros de Chile tiene que ver con las lógicas de segregación de las poblaciones de Chile, de la construcción de las media aguas que pasaron a ser blocks ahora, que pertenecen igual a los módulos de la que... Perdón, que parecen igual a los módulos de las concesionarias, verdaderas cárceles de libertad, y la injusticia social que se está reproduciendo, la pobreza hereditaria que genera esto. Habla sobre el tema del trabajo, por ejemplo, que los talleres que se hacen dentro de la cárcel no son desde el Estado ni desde las concesionarias que agarran esas licitaciones para poder armar cárceles, sino que son de organismos no gubernamentales, o sea, organismos de la iglesia, o personas que son ONGs, por ejemplo, que trabajan el tema de la reinserción, pero reinserción aquí en concreto no existe. Y habla sobre el tema del conflicto de clase, que finalmente el reconocer eso en el fondo, eso en el fondo es reconocer que hay justicia para ricos, justicia para pobres, que hay cárceles para pobres, cárceles para ricos. Y eso, ¿te acordás que lo mismo hablábamos con el taxista gendarme ese día? Sí. Que le preguntábamos más o menos cuál era el porcentaje, según la realidad que le había visto ver en distintas cárceles, de gente que pertenecía a los grupos más pobres de la población y cómo se componía en el fondo la cárcel. Pues él decía que él creía que era como un 99% de personas pobres, derechamente, que eran los que llegaban a la cárcel, y muy pocos los casos de personas que tenían una profesión o que finalmente tenían una vida económicamente más acomodada. Y de hecho contó un caso, ¿te acordáis? De un médico que había matado a la señora y a los hijos. Y eso era como raro ya. Porque, yo lo que me acuerdo y me sorprendió también de esa conversación con el taxista gendarme fue que él decía, y ellos, por los presos, nos violan nuestros derechos humanos. Ah, claro. Entonces tenía una confusión del concepto de derechos humanos, hermano, tremendas. Con Garay le hicimos saber así, oye, cuando una persona te agrede a ti es un delito, ¿cachai? Está penado por la ley y hay un código penal que está tipificado, ¿cachai? Sanciona, etc. La violación de los derechos humanos es cuando una institución o una persona con un poder mucho más allá del tuyo, que tiene una que lo avala el Estado, en el Estado, ese es una violación de derechos humanos, pero no cuando una persona te asalta. Y lo que voy con esto es una reflexión mucho más profunda, hermano. La gente que está encargada de administrar justicia o de llevar a cabo la administración de justicia que en el fondo dan los jueces, son personas que no tienen formación en derechos humanos, hermano. No, po, no tienen idea. Y tú vayas si de hecho el gendarme le enseñan a puro pegar, ¿cachai? Y a pañar, po. Y tú vayas a, no sé, po, al lanzamiento del informe de la Comisión Ética contra la Tortura y se documenta que en Chile todavía en las cárceles se tortura, se violan los derechos humanos sistemáticamente. Excelente. Entonces, mientras no, y lo hemos hablado muchas veces también con Garay, mientras como sociedad no tomemos esos bastiones, va a ser difícil cambiar el asunto, porque los milicos tampoco tienen educación en derechos humanos, en derechos del niño. ¿Qué decir de los pacos? Un fuerza especial. Aquí tenemos la fábrica de cabeza de fuerzas especiales. Sí. Mira, en la jurisprudencia chilena está más que comprobado que en el tema de la justicia es clasista. Los derechos de los pobres en las calles y de los derechos de los presos no existen. Que habla así como que son campos de concentración modernos bajo otra perspectiva, pero finalmente siguen siendo campos de concentración para los pobres. Y ojo que esto le cuesta, así si nos vamos a cifra económica, le cuesta caleta de plata al Estado. El Estado está en el fondo invirtiendo o concesionando millones de dólares para crear estos recintos donde se meta más gente a robar, donde no hay un proceso de rehabilitación, donde no hay un proceso de reinserción. Y finalmente, ¿cachai? El proceso de reinserción lo que se da es como generar, igual que en la escuela de las poblaciones, pues generar mano de obra barata y finalmente un loco que estuvo preso y quiere reintegrarse al tema del trabajo, realmente o no lo contratan o le dan una pega, una cagada de pega, que finalmente le terminan pagando menos que el mínimo, sin contrato, sin seguridad, sin nada, porque el loco fue preso. La economía de la seguridad, como decía Foucault. Finalmente este loco termina, bueno, entre muchas otras cosas, está súper interesante la entrevista. La vamos a colgar en el mundo. No, si la colgamos igual en el día. Ya está ahí para que la gente la lea completa. El loco termina diciendo, tienes que tomar en cuenta que la ignorancia, la falta de cultura y la pérdida de sentido de clase en los presos impide una visión más amplia respecto a la situación real que les rodea. Cacha. O sea, cabrón, la pulenta, la entrevista se llama, o sea, se titula Tortura, muerte y movilización en prisión. Habla interno desde la cárcel. Esto está en el ciudadano.cl del miércoles 22 de octubre del 2014. Para que le echen una mirada, igual está súper interesante la entrevista. La DJ. Buenazo. Javier, ¿qué pasa, DJ? ¿Estamos para unos temitas? ¿Sí? Recordamos el teléfono, el 22-564-3848, para que nos puedan llamar y dar su opinión en torno a las cárceles, que como el tema que estamos hablando ahora, y también los invitamos a que puedan escribir en el Face, está nuestro DJ y pueden mandar su mensaje. Póngale play nomás. Yeah, bienvenido a la máquina. Bienvenido estás con el germen que por tu boca expulsará. Para no morir aquí estás, tu arte de sonar te sanará. Relájate todo lo demás, un simple soy y la esencia no te encontrará. A tu mano un cable, que tu voz no falle, que tu calle sea calle, inundes aire. Para que nadie te dispare, usarás cada palabra inyectada, infectada con sangre. Cuando la mala noticia hace que tu corazón se pare, volarás por los aires, serás la conexión entre el mundo y los detalles serán amables. Fáciles tropiezos, te reirás con tu fraude, será inevitable. Welcome a donde soñar. Es un arte donde contigo te encontraste. Esto de alguna manera te hizo perdonarte. Pasaste de decenas a cientos y del arte te alejaste. Solo tu amor. hambre saciarte. No todo el que diga rapero lleva arte. Me empecé a asustarme cuando empecé a escucharme. Hoy su voz me dijo, hijo, bienvenido al más inmortal arte. ¿Para quién pensaría que para cada instante de tu vida su letra estaría componiendo en sintonía? Periferia sur, mi alegría, mi motivación de cada día. Hasta que obtendría el estilo por el cual rumbo le daría. Y hasta siempre estaría revelando la mejor iniciativa alternativa. Que suspira, ven, escucha y mira. El 501 en la estadía donde sorprendería mi persona comprometida. Pero sin embargo no llego a pensarlo. Para continuar luchando, para seguir conquistando cada espacio en cada barrio y en cada año. Mirando el tag sobre lo alto, mi pupila en paz descanso. Reconfortando por lo que hago y en cada noche llego a recordarlo. En descalzo, convencido y decidido por lo que no me canso. Y si me caigo, me levanto por lo que confiaron. Por lo que me llamaron para estar aquí rapeando. Y acabar en mi cuarto, fumando, nutriente cotidiano. Familia Pura 2013 al máximo, musicalmente el buen hallazgo. Impulsado para continuar tripulando. Escucha el arte, está sonando, mi caso hago, del corazón te hablo. Sitúo cada frase, cada acto, permiso, escribo, familia pura en lo alto. Escucha el arte, está sonando, mi caso hago, del corazón te hablo. Sitúo cada frase, cada acto, permiso, escribo, familia pura en lo alto. En lo alto del pensamiento, lo profundo del sentimiento. En el silencio que nos aguanta, las huellas que me respaldan. Siento el arte de abrazarte sin tocarte. Traspasarte vibraciones, confesiones espirituales sin dejarte. Voy a parte de elevarte la atención, voy a robarte tristezas, quiero lavarte, bla bla bla, voy a callarte. Novato, voy a apoyarte porque el arte se comparte. Periferia sur sonando, va luchando a motivarte. A contagiarte de una oscura escuela con la calle bajo suela. Que es donde la mente vuela, vuela. Como el alma de un difunto que se va aunque duela, duela. Son secuelas del diafragma, vitaminas del parlante. Sanaciones musicales, cosechas que da labrante. Poesía camuflada, oscuridad de mi pupila. Cada día es uno menos y el tiempo todo aniquila. Tú valora lo que tienes, lo que puedes, ve a la cima. Siente el arte del yo puedo, ánimo, no se deprima. Siente el arte del yo puedo, ánimo, no se deprima. Siente el arte del yo puedo, ánimo, no se deprima. Sirve de la llave, yo abrí una dimensión. Otros como Vitacola escribieron su error. Pero mi punto está claro hasta que el diablo me topó. Y se viva yo mi música con las palabras que me dicta el corazón. El arte de sonar, vida, libertad. Sin tener verdugo, encuentra la inspiración encerrada dentro de mi puño que escribe el camino. La plegaria del pagano que de paso en esta vida está hecha y deshecha de sufrimiento. Para el inocente que encuentra la salida en esa esquina con la mirada perdida, mirando para fina. Pero que Dios me bendiga la mano con la que mi corazón sano. Bueno, tú y yo en silencio conversamos, caminamos ciegos pero perdiendo la fe. Cada quien por su rumbo, camino dando tumbo, buscando mi boleto a la felicidad. Cada quien por su rumbo, camino dando tumbo, buscando mi boleto a la felicidad. Cada quien por su rumbo, camino dando tumbo, buscando mi boleto a la felicidad. Escucha el arte, está sonando, mi caso hago, del corazón te hablo. Sitúo cada frase en cada acto, permiso, escribo, familia pura en lo alto. Aplicando DJ que está. Prefiero ser mi alegría, prefiero ser mi alegría. Bienvenido al más inmortal arte. Tristezas quiero lavarte, tristezas, tristezas quiero lavarte, quiero lavarte, tristezas. El arte de sonar, grita libertad, libertad, libertad, libertad. El arte de sonar. Son precipicios, de principio a fin. Al fin ha sido llenar de artificio. Sacrificio, está el sentido de culpa al obtener un beneficio. Entre tanto suplicio, suplicas por más. Pero no eres capaz de más. Simple matemática, no eres capaz de más. Si no tienes y debes, debes ser que te entretiene. Perder la vida por poco, ¿quién es el loco? El descontrol por el mundo, si la verdad hace mal. Grito psicofitol, cuando el dolor no pega por igual. Se sustentó de un problema, ¿quién lo padece? Puede ser que la falla no cese. Se restablece el orden de la conciencia, esporádicamente. Pero ya la negligencia forma parte de toda partícula. La decadencia del hombre y su voluntad desborda lo espacio del hombre con su libertad. Con esa nula libertad. Las pilas de el control. Remoto de sol a sol, nosotros somos el motor. Devoto cumplir su rol. Pilas del control. Remoto de sol a sol, nosotros somos el motor. Devoto cumplir su rol. Pilas del control. Remoto de sol a sol, nosotros somos el motor. Devoto cumplir su rol. Pilas del control. Remoto de sol a sol. De sol a sol, hay que cumplir mierda, hay que cumplir mierda, hay que cumplir mierda. Hemos vuelto, cabrón, con Raíces Poblacionales después de dos temas que puso nuestro DJ J. Locuaz. Así que... Hola, Caro, nada más. Le voy a decir a los cabros, le voy a decir a nuestro DJ qué tema escuchamos. ¿Qué DJ? ¿Cuál DJ? Hay dos DJs. DJ J. Locuaz y el reemplazante. Yo no sé hacer scratch, hermano. Digo al toque. Javier tampoco hace scratch. Ah, ya. No hay DJ. Ya, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? La banda, no hay DJ. Pedidas, podría ser sí, DJ Cochino Bene, bon. ¿Ah? Computador antes de Cristo y con CD rayado. Computadora carbón. Oye, la cuestión chistosa. Bueno, pero ya, eso está en el interno. Muy buena esa escena. Cabro, los temas que escuchamos, el primero que escuchamos es de Periferia Sur, una agrupación de acá del sector, oriundo de acá de La Caro. Y el tema que escuchamos se llama El Arte de Sonar. Hay un saludo para los cabros de la Periferia Sur. Y el segundo tema que escuchamos es del Loco Guay y se llama Control Remoto. Loco Guay, que también Loco vive Guay por acá. Eso. Oye, cabros, antes de continuar con la conversación que vamos a tener ahora, quería mandar un saludo a mi hermano, al Paulo y a la Katy, que nos están escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Así que ahí un abrazo, brother. Saludo, Pablo. A Katy, saludo, abrazo ahí para los cabros que están en Argentina poniéndole bueno. Nos vamos a ver pronto. Aquí estamos, ahí, uno, dos, tres, cuatro. Son cinco cuadros, brother. Cinco cuadros. Uno, el más especial para mí. El más especial para el Bene, que también El Arte de Sonar. La canción venía como un poco con el contexto de lo que estaba pasando. Oye, cabrón, en este segundo bloque vamos a cambiar un poco de tema. No nos vamos a poner tan tristes, si la vida tampoco trata de enrayarse con la injusticia. También hay que celebrarla, también hay que gozarla, también hay que vivirla. Así que... Voy a vivir. Te pusiste Mar Anthony y Bradel. ¿Para qué llorar? Faltaron los bien, chicos. Hermano, dame la mano, hermano. Bien, bien, choro. El Ben está ahí, no se va a aguantar la risa, hermano. Bueno, cabrón, la gente ya debe estar enterada, sí, Mario, ya. Sí, no creo, pero igual no está de más. Se ha viralizado, se ha ahí amplificado, difundido y todo. Bueno, le vamos a dejar a nuestro compadre Bene, que es la noticia que... Ah, ya, bueno, sí, y con energía, pues, perro. Si se me escucha la voz un poco rara, es que estoy con alergia, así que para la gente que está escuchando, que viene el segundo mambo acá en La Caro. Ajá, segundo mambo de tu gestión, que es para recopilar fondos para actividades que se van a hacer el 14, 15 y 22 de noviembre acá en La Caso, que en La Caro, que es para la conmemoración de la matanza de nuestra población. Y en esta segunda jornada o mambo en La Caro tenemos otros artistas. Por ejemplo, tenemos a Orilla de Playa, que claro, es un grupo de cumbia de la población. De la población, quien ha acompañado en algunas actividades. Y ahora creo que tienen mayor repertorio, tienen sus propias canciones y nuevos covers. Bacán. Ya, ahí le va a poner el sabor del... ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener también rap. Claro, va a estar una banda que nunca ha tocado acá en La Caro, que es la banda del Loco Ronnie. No, ya. Claro, sí, va a estar la banda del Loco Ronnie, pero para rellenar así el espacio. Ah, Y va a estar Bandido Neira también. Para echar a la gente. Sí, negra, sí. Buena, hermano. Le voy a poner al desanimador, al Bene, va a poner música también. Tiene un computador nuevo, me contaron. Sí, se lo compró, oye, un computador. Un... Terapia intensiva también va a estar, ¿no? Terapia intensiva que. Eólica, el nuevo. Terapia intensiva con una banda de rock de La Victoria. Son unos viejos que. Son unos viejos, pues son unos abuelitos. Podrían ser nuestros padres. ¿Cómo, Orlando? No tanto. Pero... una aclaración, no. Claro, así que la invitación está hecha, vale 1,000 pesos la entrada. Esto va a ser en la Galata Sur, donde fue el primer mambo que hicimos acá en la población. ¿Y qué le vamos a tener? Bebestibles, churipanes. ¿Y el Vene los va a recibir en la puerta? Esta vez va a estar ahí en la puerta del Vene. Digo, al toque. Va a haber bebestibles para todos, menos para, un personaje. Menos para uno. Todos pueden tomar menos un personaje. Así que eso, pues, la invitación está Luquita hecha. Luquita la entrada, cabrón. Precio módico, ustedes saben, Luquita la entrada aquí. Desde las 8 de la noche comienza. Desde las 8 vamos a estar las puertas abiertas ahí para que usted entre. Vamos a tener ahí. Claro, la misma tónica de la vez anterior. Pregúntela quién fue el primero y le va a decir que la pasó filete. Que y ahora tenemos mejor clima. Sí, mejor clima. Estamos ahí con que si llueve o no llueve, esa sabes. La carpa, que tenemos el Timoteo, ¿no? Que la cuestión. Finalmente, una carpa al Timoteo, circo, pues, hermano. Entendí otra cosa. Cachaste, y vamos a tener mejor música. Igual, esa vez los cabros de la caleta hicieron la terrible labor. Igual pararon esa carpa brígida, así. Brígido, po. Tomó así harto. Que igual bacán ahí. Eso, pues, cabros, dejarlo a todos y a todas invitados y invitadas a esta actividad de el próximo jueves 30 de octubre a las 8 de la noche. Música en vivo, comestible, bebestible ahí. Y buena ondita. Y buena onda. Claro, si buena onda. Todo es para compartir ahí un buen momento, un momento entretenido. Luquita. Y para compartir aquí en la población. Así que eso, pues, cabros, toda la gente que quiera venir. Que se planifique ahí para el 30, fin de mes. No es día jueves, aparte que es día jueves, quedan 2 días aparte para descansar. Así claro, que... porque el viernes es feriado. El sábado también. Y oye, bueno, decirle, Mati, por favor, díganle. Que bueno, a raíz de esta actividad que vamos a hacer la próxima semana, podrán imaginarse de que el programa la semana que viene se suspende porque vamos a estar en la actividad, pero retomaremos la semana subsiguiente, sí, ¿no es cierto? El que lo escucha, que vaya para el carrete. Claro, allá no allá conversamos de algo. Sí, bueno. Igual si el Vene igual va a estar en la puerta. Sí. Pero aquí lúcido, así que ahí pueden conversar con el Vene. Voy a estar con el Garay en la puerta, no hay ningún drama. Así que lleguen sencillo para pagar la entrada. Porque... así que Garay, vamos a hacer una buena dupla ahí en la puerta. ¿Fracaso la dupla que hicimos un rato que estuviste ahí? Bueno. No sé, tuve que reemplazar a un personaje. Por que... los sueliños, pero... bueno, tuve que reemplazar a algún personaje. Oye, agradecer también a varios personajes, por ejemplo al Payo que estuvo, nos apoyó, a la gente de la Galeta Sur que nos ha prestado el espacio, sí, es verdad. Sin ningún color. También al caballo del albergue que está al lado, que el cuidador que soportó la bulla, la directora de la Galeta Sur. La gente en general de la Galeta, los cabros, sí, trabajadores de la Galeta igual estuvieron y ahí. Y los estudiantes también. Poniéndole... po. Pero ahí poniéndole bueno igual. Los estudiantes. Oye, sí, los estudiantes, bacanes, los profes. Oye, cabros, aprovechando esta instancia de que estamos conversando de esta actividad para reunir fondos para la conmemoración de noviembre, ¿saben qué? Les queremos dejar un encargo, pasar un dato. Necesitamos un sonidista, hermano. Alguien que cache de los cables, así que nos puede echar la mano ese día. De los cables, del tema de la amplificación, que nos ayude, porque en realidad... ¿para qué estamos con cosas? Acá no hay ninguno que domine el tema y siempre es medio complicado. A veces si no metís bien un cable, no suena, ¿cachai? Hay que saber meter el cable, por mano, ¿cachai? Porque si no después no se reproduce la música, el tema de los micrófonos, los bajos, las perillas. Así que, cabros o cabras. Que pueda... alguien que cache así como de cableado y todo ese asunto, que nos puede echar una mano ese día. Una manito, se contáctese ahí a través del Facebook. Manden un mensaje, algo, si pueden echar una mano ahí ese día. O escriben en el muro y nosotros le respondemos. Obviamente, igual va a haber una atención ahí para la gente que nos vaya a ayudar y todo. Así que, bacán. Así que eso, voy a hacer mucho, ¿no? Aparte, estamos en una fecha, Vene, que comenzamos a inaugurar así muchas actividades. De carácter social, poblacional, eso es terrible, bacán, hermano, porque pasó el invierno, pasaron las fiestas patrias. Se va a por ejemplo, igual, yo. Otro carácter, pero vienen hartas actividades para que la gente se vaya poniendo. Claro. Vaya agendando, hermano, se vaya organizando. Por ejemplo, la población La Victoria son 57 años desde la toma y las actividades parten el día sábado. Este día sábado, por lo que yo tengo entendido, hasta el día 31. El día sábado parte el 1 de noviembre, hermano. ¿Ah? Hasta el 1 de noviembre. El día sábado parte con una jornada de murales, donde hay una gran cantidad de brigadas que anunciaron su participación en la calle principal de La Victoria, no me acuerdo cuál es. Y también el día 28, el día 31, destaco el día 31 que hay un encuentro de fútbol callejero, que también encuentro una actividad bonita, significativa, que está como más enfocada a los cabros chicos o a los pobladores cuando juegan sus pichangas en los barrios. Y también hay música en vivo, así que eso lo pueden buscar en internet, sale el flyer detallado, lo podemos publicar nosotros como Raíces Poblacionales, sale detallado los días y las actividades que hay cada día, así que eso pues, también está el de Nueva Habana también. Es el día primero de noviembre, tengo entendido. O el 31, son dos días creo, o un día. Pero el de la Nueva Habana, que va a ser en la Plaza de los Palos, que es una el lugar como céntrico de ahí de la población. El 26 de octubre también está hay un aniversario de la población Malaquías Concha, que queda acá Salvador Allende, pasado Santa Rosa, donde está la calle con Barbalá, La Serena, por ahí está la población Malaquías Concha, que también celebra su aniversario. Y en fin, hay miles de carnavales, miles de actividades. Yo creo que está mucho relacionado con el tema de la necesidad de que la misma población quiere dar a conocer su cultura. Y ha sido como... Su historia ha sido como un elemento súper importante, el tema de los carnavales, los pasacalles, los encuentros de teatro, musicales. Y la fecha acompaña, pues, hay harto sol, los días están bonitos. Y no sé si ustedes se dan cuenta a veces que cuando está como la época del invierno, como que las actividades como que disminuyen mucho. Hay un tour poblacional también de Evelyn Cornejo, que se va a presentar en distintas poblaciones todos los domingos. También están Raíces Poblacionales, la información más detallada. Así que la gente... No, pero ahí son diferentes grupos. Son diferentes. No solamente Evelyn Cornejo. No solo Evelyn Cornejo, ya. Todos los domingos de noviembre. Todos los domingos de noviembre en diferentes lugares de Santiago. Por ejemplo, no sé, por Indepe va a estar el domingo, no sé cuál es, parece que el... Uno de los primeros domingos de noviembre va a estar un loco de una banda, ¿qué Coyoma puede ser? Con el Funky Flu de Los Salvajes Cibel tocando allá en Indepe. Van a estar en la Plaza Maipú tocando este mismo loco que les digo de Que Coyoma con los cabros de The Junkie en la Plaza Monumento, una fecha, la Evelyn Cornejo. Hay diferentes, todos los domingos de noviembre se van a hacer una actividad al aire libre y están terrible buenas, así que para sí, que vayan así a cachar para que la gente se entere. Los domingos son fome, sí, y no tienen por qué serlo. Los domingos. Y de repente uno dice, ay, no pasa nada, no hay ninguna actividad. Ahí tiene. Apague la tele, pesque, evada nomás, suba a la micro y se da. Los domingos no andan Zaporotti. Oye, lo otro que, bueno, una noticia que, o sea, un dato que se inscribe también en lo musical, es de que hoy día, para toda la gente que le interese, hoy día salió el disco de Roca. Un disco que está trabajado por Peter Punks, Ruth Paranoid, Alex Johnston y DJ Hobson. Un trabajo que salió, bueno, recién hoy día, que lo están craneando hace un resto acá. Son gente que han estado aquí en el programa, que han participado en actividades de acá. Entonces también es... Y aparte que está terrible bueno el trabajo, así que para que lo escuchen, está a descarga libre en internet de Roca, se llama el disco. Así que bacán igual. De uno juez. De Roca como Pablo de Roca. Eso. ¿Qué pasa, Javi, si nos vamos con unos temitas? ¿O no? Te pillé. Bueno, avisándole igual a la gente que nos puede llamar al 22-564-3848. Nos pueden escuchar a través del 106.9 FM o www.experimental.cl. Y si nos quieren contactar, Vene. Si nos quieren contactar a nosotros, internet, está el 22-564-3848. Está el Face Raíces Poblacionales, donde está nuestro DJ J. Locuaz en los controles, como siempre, sorprendiendo a todo el público que está escuchando Raíces Poblacionales. Así que póngale play, DJ, vámonos con unos temas para que la gente en su casa la pueda disfrutar. No importa, aquí yo estoy y bueno, y reiterar a la gente de nuevo, pues, para reiterar a la gente que el 30 de octubre se hace la actividad, es para juntar plata para una serie de actividades que vamos a realizar en noviembre. Igual les podemos adelantar que van a haber jornadas de murales en noviembre, va a haber un foro que, bueno, eso se viene haciendo hace harto años, y un carnaval con una actividad política, con una actividad cultural, música, taller, todo el asunto. Es tan informativo. Eventualmente viene Pink Floyd, no sabemos, estamos en conversación. Claro, estamos en conversaciones. Frank Zappa y The Strokes. Compadre Javi, ¿estamos? Póngale play nomás a estos Raíces Poblacionales de la Esquina a tu parlante. Thank you. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos ahí. Cortesía a mi compadre J. Locuaz, que está en los controles. Eso, pues, Vene, ¿qué temas escuchamos? Puta, escuchamos buenos temas, así que yo creo que el DJ le puso bueno esta vez. Primer tema que escuchamos es de Secret Chief 3 y el tema se llama Renunciation. Y el segundo tema que escuchamos era de Bad Brain, bueno, una banda que escuchamos harto aquí y es parte de banda del regalona. Claro, banda regalona del programa. Muy buena banda y el tema es Attitude. Así que eso. Oye, saludo al Maxi que nos está escuchando y agradecer también el que nos esté apoyando con los afiches para las diferentes actividades que realizamos. O sea, todos los afiches que ustedes ven de actividades en las que están, bueno, actividades de que se están organizando desde acá, la mayoría son de Maxi. Bueno, de hecho, los últimos flyers han sido, los últimos afiches han sido el último que ahora, bueno, hechos por Maxi, así que muchas gracias, Maxi, y te un saludo mucho. Grande. Un abrazo, hermano. Esperamos verte pronto, Maxi. Muy bien. Compare Memo. Oye, ¿saben qué? Antes, cuando hablamos de la B, sí, se quedó un dato súper importante en el tintero, hermano. Sucede que hay un autor que se llama Jaime Rebolledo, si no mal recuerdo. De hecho, el otro día lo entrevistaron en el informante. Sí, que dice que tiene un libro como La danza de los cuervos. ¿No? Es como de Tejas Verdes. Sí, pues, de Tejas sí, Verdes. Sí, son dos textos, son dos partes. Y que llevó a cabo una investigación bien acuciosa acerca de lo que sucedía en Tejas Verde, y donde de paso también entrevistando a con cripto. De paso también se investigó la figura de este tipo, Cristian Lavé. Claro. Y bueno, como sucede en este país, que todo se arregla con plata, sospechosamente entraron a robar a la editorial Seibo, que es la editorial que publicó este libro. Este texto. Y donde está gran parte de la investigación y todo el cuento, pues. Así que no es un dato menor, porque operan también. Se llevaron ordenadores, sí, se llevaron computadores, bases de datos. Claro, es un robo así, pero Dirigido, claro. De hecho, así como que cuando entraron después al otro día la gente de la editorial, vieron así como una billetera con plata tirada, así como de gente que trabajaba ahí, y ponte tú, no sé, pues la pega se te queda en la mochila. Y el otro día he visto mochila toda desparramada, pero la billetera con la plata ahí. No, claro, no andaban buscando plata ni nada de eso. O sea, se entiende que claro, el objetivo era otro. Así que igual eso deja mucho a la pensamos. Sí, pues. Mucho, ¿no? Muchísimo. Pues son las mismas acciones que se toman generalmente de amedrentamiento. O sea, no me cae ninguna duda que fueron mandados por la UDI o por este loco o por el mismo Lavé. O los poderes fácticos que también sí, tiene, que andan perseguidos igual, po. Claro, andan se persiguen igual porque caen uno y empiezan todos a sapear. Si al final los locos se empiezan a sapear entre ellos, esa del código de silencio que tienen, como que al final. A propósito de estas cuestiones así, ¿quién vio la entrevista que le hicieron a Rodolfo, a no sé si se llama Rodolfo, Adolfo Time, que fue uno de los fundadores de Poder y Libertad? ¿Lo vieron? Algo caché. Ah, yo caché el titular. ¿Ya has dicho que sí. Pinochet era traidor o algo así? No, era bastante más interesante que eso. Lo entrevistaron. A propósito de los atentados. Sí, a propósito de los atentados. Ya, sí, lo caché. De los bombazos y todo esto. Y la tesis que él levantaba en el fondo, que eran o grupos de extrema derecha o derechamente altos mandos de carabineros. Que a él le daba como la sensación de eso y él ponía énfasis que él algo entendía del tema, digo. Me pareció bastante interesante la tesis, digamos, reafirmando desde dónde viene también la crítica. Yo creo que no es el único elemento que ha salido como dando cuenta de la rearticulación de estos grupos de ultraderecha y fascista, porque de hecho, han habido flyers. La semana pasada hubo un paro de camioneros de 48 horas, donde por supuesto no se le aplica la ley interior del Estado, no se le aplica la ley antiterrorista ni nada, y siendo que los tipos sí que provocan un daño tremendo a la economía, ¿cachai? Desabastecimiento, corte de ruta. Yo de hecho viajé ese jueves en la noche sin tener conciencia de que estaba el paro camionero. Viajé al sur. Bueno, me demoré como 11 horas y media. Porque hubo un desvío, porque los locos tenían cortada la ruta, ¿cachai? Y dentro de ese contexto aparecieron unos panfletos de Padre Libertad a propósito de la causa mapuche, así. Se andan dando vueltas. Como, claro, un quema de camión, un corte de un dedo, hermano. Muerte de un paco, muerte de un mapuche. ¿Cachai? ¿Y quién investiga estos temas, man? ¿Quién se hace cargo de esto, man? ¿Por qué no son responsables los camioneros como quienes llamaron al paro? Que dentro de ese contexto se da. Claro, esto, porque, por ejemplo, ¿cachai? Se dan las movilizaciones de los estudiantes, que a la cola en el centro, ¿a quién culpan? A los estudiantes, que llamaron a la movilización. Claro. Ahora, también revisando históricamente al gremio de los camioneros, toda la vida han estado ligados a la derecha y a los poderes fácticos. O sea, los locos han sido traidores toda la vida del pueblo. ¿Para qué van a andar con el pueblo? Así de corta. Sí. Traidores. Oye, y lo otro también a propósito de esto de atentados terroristas y todo el cuento. Hoy día salió una noticia de Sergio Lanzkrock, una cosa así se llama. El loco que está como... Claro, o sea, que falleció de hecho por el tema de la... Y que se determinó ya fehacientemente por medio de pruebas y todo. Que no tenía nada que ver con el asunto de la colocación del artefacto. Como lo dijo la familia desde el inicio. Y eso es el otro, eso te iba a decir. De la criminalización que hacen los medios, porque todo el mundo hablaban del cabro, el cabro fue el que puso la bomba. También ahí tenía una arista, que todo el mundo le echaba la culpa al cabro, el cabro había puesto, era el culpable básicamente. Y lo otro es, lo que está poniendo ahora en énfasis la familia, que se viene una querella. Que los pacos no dejaron que lo atendieran, sí. Porque no dejaron ni que pasaran los bomberos ni que pasara la ambulancia. Por miedo a que en la mochila pudiese haber otro artefacto. Entonces están como en una psicosis colectiva, que se supone que los especialistas en estas cosas son los pacos, o tendrán una fuerza especial ahí que se encargue de los explosivos, ¿verdad? Y son esos mismos los que no le negaron la ayuda en el fondo, que lo mataron en el fondo. Y ellos son los responsables, son los que está reclamando ahora la familia. Que ahí tenía otra línea de análisis también. Oye, y ahí también a mí me sorprendió lo que... esta sociedad chilena, disculpen la expresión de mierda, loco, porque cuando salió el tema de que Sergio era un pastabacero, drogadicto, etcétera, loco, yo vi una cantidad de comentarios así como en las noticias, no sé, Bio, Cooperativa, de Clinic One, un flight de menos, un angustiado menos, está bien muerto. Loco, cientos de comentarios así. Y yo me pregunto ahí, ¿hacia dónde vamos como sociedad, hermano? ¿Sí? ¿Cómo no buscamos las causas más profundas de la drogadicción? ¿Cómo no nos preguntamos cuándo empezó a entrar la pasta de manera tan masiva, weón? ¿Cuándo entró a las poblas, weón? ¿Por qué en las poblas, weón? ¿Cachai? ¿Qué hace un cabro ser drogadicto porque no tiene más oportunidades? Hoy día leía una columna de como la generación Nini, ¿cachai? Ni trabaja ni estudia. Sí, sí. Que en Chile está creciendo caleta, weón, ¿cachai? Está creciendo y ahí también se refleja la separación y la distinción entre clases, hermano. O sea, las cifras triplican, onda, a los de clase alta, tres veces más los de clase baja, ¿cachai? Los pobres, ¿cachai? Porque no tienen oportunidad, po. Pero la loca, creo yo, falló en un punto súper importante para mí, que es el sistema cultural que se ha creado, hermano, ¿cachai? Yo lo he hablado así con mi vieja, ¿cachai? Yo le digo, mamá, ¿cómo querés que un cabro no sé? Porque lo inundan con publicidades del smartphone, de la zapatilla, de la ropa, ¿cachai? Y después va a trabajar y ¿qué le pega de sueldo mínimo, hermano? Y un smartphone le cuesta ¿cuánto? El sueldo mínimo. Entonces, que también es un cuento de la necesidad, también... No, loco. A mí eso me sorprende de esta sociedad que estamos construyendo. Bueno, claro, es como el análisis que hacía Bielsa en un momento, así como decir, en el contexto del terremoto del 2010. Cuando dijo, yo si hubiese tenido la oportunidad de robarme la tele pantalla plana, también me la robo. Y también tiene que ver con el tema de la imposición de la forma del bienestar. O sea, el bienestar, el ser una persona exitosa, tiene que ver con lo que tení y no con lo que así, ni con lo que soy. Hay una cosificación en el fondo de la vida. Uno refleja su felicidad en función de la cantidad de bienes que tiene. Claro. Y las personas, obviamente, que no pueden acceder a esos bienes, hay un proceso de frustración que es tremendamente grande. Y eso se expresa como si tenés, si todo te está diciendo, todo te estimula para que te, tú ten esto, ten lo otro, pero, o cambia el auto, da, o cambia el teléfono, como tú decís. El sistema te da una oportunidad, hermano. No, por cierto. Pero puedes si, sacar acá una deuda. La tarjeta dorada. Pero de... eso es para la gente que trabaja, po. Pero para los niní, como decís sí. tú, no. No, pero no es necesario. No, no, si no es necesario. No, si te regalías para eso. No es necesario ahora las tarjetas de crédito. Aunque estén Dicom, igual se llevan. Pum, te tiran la tarjeta igual. No me dan tarjeta en ningún lado. Hermano, párate el paseo Humada cuando andan los captadores de tarjeta y te van a dar 10 tarjetas al toque. Mejor sin presentar papeles, sin presentar nada, hermano. Tú te inscribís y la tarjeta te llega. Después tenés así el cupo, lo revientan y después así lo pagan. Po. Incluso hay otra forma también de el ingreso de las tarjetas, que es los locos que van a visitar las universidades. Eso sí lo he visto. Van a sí visitar la universidad y dicen, oye, quería una tarjeta y todo el asunto. Eso sí lo vi. Finalmente, ¿qué pasa ahí? ¿Es una reglina entre la universidad y la casa comercial? ¿Y cómo podía entrar y ofrecer una tarjeta de crédito dentro de una universidad así como así? Eso sí lo vi, eso sí lo vi. ¿Cachai? Entonces, claro, no generáis ningún ingreso, generalmente... Me estás estudiando de repente ya, y no trabajáis, los locos igual te dan tarjeta. Lo que haces es hipotecar tu futuro y estás en segundo, en tercero de tu carrera y no ganáis ni uno. En el fondo, lo que claro, estás calculando está, está es que. Estás endeudado con la universidad. Exacto. Estás endeudado con casas comerciales, con el banco. Y de repente ni siquiera termináis la carrera y salí a ganar el sueldo mínimo y tenía una deuda de un loco que. Un profesional. Y de la U y la tarjeta de la casa comercial. Claro, pues, entonces. Te quedas ahí como inserto en la en el mismo círculo vicioso todo el rato y te tienen para ellos finalmente. Pedí un crédito en un banco y los locos te tienen para ellos para el resto de tu vida. Vendís tu alma finalmente, así como que los locos todo el rato. Oye, te espérate, tienen para ellos, trabajáis para ellos. Estamos hablando en términos del amarre en deudas, ¿cachai? Sí, claro. Porque también hay otro hostigamiento, hermano. Hay caletas de veces que te hostigan a ti como bombardeándote, hermano, así. Sí. Oye, sácala, tení sí, claro. Cuenta corriente sin mantenciones, tení esta, lo mismo el paseo Humada, oye, tarjeta, con que estén Dicom. Yo no quiero, hermano, no quiero ninguna tarjeta, no quiero nada, no me interesa. Pero, ¿cachai? Incluso yendo más allá... Pero ¿dónde obtienen mis datos? ¿Dónde tienen mi dato de sí. teléfono? Que me llaman a mi teléfono. Venden bases de deuda. Sí, venden bases de datos. Obvio. Venden bases de datos. Se las comparten no, pues los locos, se las venden. Sí, eso es sabido. Las compañías hacen eso. No, por eso es que es un círculo vicioso, perfecto. Pero finalmente sí, no hay claro. privacidad. Todos los locos pueden tener, cualquiera puede tener tus datos. Es lo mismo que pasa para las campañas políticas cuando te llaman por teléfono. Nunca te imagínate, por ejemplo, ahora que yo lo que estaba viendo, la tendencia es como eliminar el dinero físico. Y todo se paga con tarjeta. La dura. No, como que... Claro, todo con tarjeta. Si pagáis con tarjeta en una casa comercial, te sale más barato que comprarlo a... Sí, pues. Es la obligación de endeudarte, pues. O sea, como que... ¿Queréis comprar algo más barato? Ya, pues, endeudate. Si no, pagáis el precio normal, pues. Entonces... A mí me pasó yo quería sacar un plan de teléfono, ¿cachai? Barato, 15 lucas para tener. Y no me quisieron dar, hermano. No me quisieron dar porque me dijeron, ¿tenís tarjeta a casa comercial? No. ¿Tenís cuenta corriente? No. No tenéis ni un brillo. No tenéis ni un brillo. Bueno, y no pude sacar teléfono, hermano. Tenéis menos brillo que zapato la usa. Así es. Así que así está la cosa. No se endeuden. No se endeuden. Así que el banco me tiene para la cagada. Eso, cabrón. ¿Nos vamos con un temita? O vamos ya. Oh, estamos brígidos. Sí, pues, oye. Se haya pasado. Sí, por recordar, el jueves 30 de octubre, la Caleta Sur, que sea, 1.000 pesos la entrada, a 20 horas, hasta las 2, 3 de la mañana. ¿20 horas de Basile? Y van a haber 4 bandas, terapia intensiva, rock, Oribe Pelaya, cumbia, Bandido Neira, que estuvieron acá, rap, y la banda del loco Ronnie, que son de la casa. Así que bueno, están las actividades también de La Victoria, la actividad de La Nueva Habana. La gente, infórmese si quiere salir. El tour poblacional que hablábamos de distintos grupos, el domingo. Que... Ya, tour poblacional, no sé si se llame así efectivamente, pero es un. ¿No se llama tour poblacional? No. El tour poblacional es otra cuestión. Tour poblacional es otra instancia. Es otra instancia. No sé si así como cerrada, así como a cumbia, pero es otra instancia que generan otros cabros de otra orgánica. Pero que no sé cómo se llama, sale como en el flyer, sale como una de estas combi, así como volando. Pero es como la bola de como música itinerante, ¿cachai? Esa es como la idea de los locos, hacer la misma orgánica que está generando en diferentes lugares de Santiago todos los domingos. desde las 5 de la tarde más o menos. El flyer está ahí, lo vamos a volver a resubir para que quede al principio del muro. Oiga, gente, y ojo que va a empezar los comerciales de la Teletón, de Somos Todos, bombardeando con el judío Kreuzberger. El judío Kreuzberger como tal, no tengo nada contra los judíos en general. Hay judíos que no son como él. No son Kreuzberger. El cuento es que ojo también, pues ojo con eso, porque nos venden una falsa conciencia, que están ayudando a las empresas, etcétera. Que la Teletón la paguen la ISAPRE, hermano, tienen caleta de utilidad. La AFP. El año, la AFP, hermano, el Estado. ¿Qué tenemos que andar nosotros? Hay que comprar 100 millones de pesos en los líderes para que el líder done. Vayan a lavarse. Y que te hey. O sea, están impuestos todo el año. Si los locos van, que te piden. Claro, si los locos van a donar, que vayan y la hagan piola, po. Hace la piola, va y pasa ahí el cheque y ya, y piola, po. No, aquí no hay que andar pidiendo que todos los locos vayan a comprar, porque finalmente es una estrategia. A ese Farca, hermano, a ese Farcas. Qué tipo más detestable, hermano, patético. Que diga que salga ahí. Salió. Oh, no, ya. Ahí no. Eso, bueno, cabro. Apague la tele, ¿no? Eso, bien, buen dato, Mauro. Apague la tele. Prenda la radio, póngase un disco, vaya a darse una vuelta a la plaza. Un YouTube, converse con los amigos. Bolula, vaya a la esquina. Viento. Salga a trotar un ratito. Claro, salga a compartir algo. Si puede ir a la playa más bonito todavía, suba a la montaña, no sé, agarre la bicicleta. Camine, póngase el audífono, salga con la atleta. Pero con un solo audífono que lo pueden atropellar. Converse con el hermano, con el vecino. Converse con el vecino, salga a la feria. Lea. Eso está bueno. Vaya al baño. Pero no los diarios. No los diarios de... O sea, puede leer lo que quiera, ver lo que quiera en realidad, pero con una visión así como cuestionar un poco todo lo que está viendo, leyendo, escuchando. De repente no todo es cierto. Incluso yo llamaría a cuestionar hasta lo que decimos nosotros. Eso. ¿Verdad? Eso es, por más. Todo hay que cuestionarlo. Hay que generar pensamiento propio, no... crítico. Claro, no andar siguiendo ideología de repente lo que dicen los demás. Así que eso, cabro, bueno, ya vamos a seguir informándose. Muchas gracias por escucharnos como todos los jueves. Yo por mi parte comienzo a despedirme, mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, a mi familia, a la familia de mis compañeros, a los cabros en la esquina. Y eso, cabro, un saludo a la Feñita también. Un abracito. Y eso, nos estamos viendo, cabro. Yo me despido por hoy. Nos encontramos el jueves, el primer jueves de noviembre ya. ¿No es cierto? Que sería el 6. El 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Ahí estaríamos evaluando la actividad y todo. La gente ya está invitada 30 de octubre a Caleta Azul. Me despido también, gracias a Florio, el espacio sin censura. Nos vemos el jueves 6. Chao, cabros. Nos vemos. Ya ahí troma, raíces poblacionales, guacho. Saludos Jaiseco que llegó. Vale, Jaisí, la camiseta. Viene Santa Cruz orando. Paremos.